Bueno, en este muy convulsionado panorama de la política internacional, con muchas puntas, hemos tenido poco tiempo para dedicar a Perú y en Perú están pasando muchas cosas, queremos actualizar y está por eso ya en comunicación con nosotros el periodista, militante político de larga trayectoria, Gustavo Espinosa, desde Perú. Buen día, Gustavo. Buenos días, compañeros de Radio Centenario, a disposición de ustedes, cómo no. Bien, por supuesto que con temas muy importantes que están allí sobre la mesa, desde lo que está pasando con respecto a la fiscal de la Nación de Perú, el asesinato de un defensor de la Amazonia en Perú también, que nos parece que no se puede dejar de lado. Vuelve a aparecer el nombre de Fujimori, de Alberto Fujimori, si lo van a soltar, si lo van a dejar en libertad o no, pero te llamamos para ordenarnos un poco. Decinos, Gustavo, ¿por dónde empezar en todo esto? Bueno, realmente aquí lo que ha ocurrido es que se ha abierto la caja de Pandora. Había un proceso de descomposición de la sociedad, una podredumbre del aparato supremo del Estado, digamos, en funcionamiento, y eso ha dado lugar a que se produzca un conjunto de fenómenos que asoman casi incontrolables y que enfrentan a uno y a otro segmento de la clase dominante. En realidad, este es una pugna entre las fuerzas que derribaron al presidente Castillo. Lo que quieren es perpetuarse en el poder a cualquier precio. Están recurriendo a los métodos mafiosos a los que acostumbraron siempre bajo el silencio y la complicidad de los medios de comunicación, y que ahora salen a luz porque realmente no solo son burdos, sino porque además los afectan a unos contra otros del mismo segmento de la clase dominante. Entonces es una situación particularmente complicada y tensa que puede derivar en cualquier cosa. Sí. Acá se inicia una crisis de esas que se puede decir, se sabe cuándo y cómo comienzan, pero nunca se sabe cuándo y cómo terminan, porque en realidad esto puede derivar incluso en la caída de Dina Boluarte, como puede derivar también en un golpe de Estado más reaccionario aún que el que actualmente tiene en sus manos la estructura del poder. Y algunos dicen realidad, que puede haber elecciones anticipadas, se puede pedir también, alguien. Eventualmente podría ocurrir que eso sucediera. Es muy improbable porque la derecha tiene, digamos, en detrimento el que no ha sido capaz de forjar su propia unidad y no están en condiciones de competir electoralmente. Para competir electoralmente necesitaban aprobar algunas cosas que les ha faltado aprobar. Por ejemplo, cambiar los organismos electorales, la Junta, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la Oficina de Registro Nacional, la RENIEC. Eso todavía no está bajo el control de ellos y necesitan para consumar cualquier movida de corte electoral. Pero además necesitan aprobar algunos cambios electorales que les faciliten, por ejemplo, la reelección, la creación del Senado, que ya han aprobado en primera instancia, pero necesitan una segunda votación que con la crisis que está planteada perfectamente puede no producirse, porque ahora hay, digamos, deserciones en la estructura de este núcleo que actualmente detenta el poder. Entonces, mientras eso no suceda, ellos no pueden tener la seguridad o la garantía, o por lo menos la probabilidad más o menos cierta de que las elecciones van a tener un resultado favorable para ellos. Puede suceder que se convoquen elecciones y las pierdan, y que aparezca un candidato como Castillo o del mismo signo o de otro signo radical de izquierda que simplemente los derrote. Claro. Entonces no saben qué hacer. Están desesperados tratando de encontrar un camino y por eso se están enfrentando. Lo que ocurre también adicionalmente es que ya se han hastiado de Dina Boluarte. Es decir, Dina ha cometido tantos errores y ha caído en tal descrédito que ya no solamente no les es útil, sino que al contrario, les perjudica. Dina Boluarte es un caso excepcional de presidentes de América Latina. No hay ningún mandatario, claro, creo que nunca ha habido en América Latina, un mandatario que tenga el 8% de aceptación ciudadana. Tiene sí, además un 85% de rechazo. Y hay ciertamente un 6 o 7% de gente que no sabe, no opina. Pero tiene un 8% de aceptación ciudadana. Gustavo, y el Congreso de la República, que lo puede vacar, tiene el 6% de aceptación ciudadana. También, bajísimo. Claro. La acusación que hay contra la fiscal, contra Patricia Benavides, ¿es una acusación grave? ¿De qué la acusan? ¿Y quién la acusa? Bueno, es muy grave y además es muy cierta. Ajá. Es una acusación que todos sabían que existía, pero nadie en la estructura del poder se había atrevido a señalarla y además a presentar los elementos concretos que prueban que efectivamente esa mafia existe. Allí lo que ocurrió fue que se nombró una comisión investigadora de la corrupción en las altas esferas del poder. Esa comisión estuvo a cargo de la fiscal Marita Barreto. Bueno, esa comisión investigó desde antes del gobierno de Castillo, digamos, durante el gobierno de Castillo, y finalmente en mayo de este año llegó a la conclusión de que existía efectivamente una mafia, y para sorpresa de ellos se encontraron con que esa mafia estaba dirigida por la dueña de casa, es decir, la jefa del Ministerio Público, la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides. Entonces, entre mayo y, digamos, noviembre, han estado siguiendo los pasos y conjuntando pruebas, y cuando han tenido todo mostrado, se les filtró la información, razón por la cual la fiscal de la Nación destituyó a Marita Barreto y disolvió el grupo de esta comisión que estaba investigando, pero ellos también actuaron porque pudieron hacerlo, y entonces denunciaron a Patricia Benavides y la pusieron en evidencia. Claro. Ahora lo real es que Patricia Benavides está absolutamente descalificada, completamente desacreditada. Todos saben perfectamente quién es y qué es lo que quiere. Y entonces ella, para poder decir que está cayendo víctima de una maniobra del gobierno, es que ha decidido acusar a Dina Boluarte de los crímenes ocurridos entre diciembre y febrero de este, marzo de este año. En realidad, hace un mes solamente Dina Boluarte dijo que no tenía pruebas para acusar a... Perdón, Patricia Benavides dijo que no tenía pruebas para acusar a Dina Boluarte y pidió la ampliación por 8 meses más de la investigación que estaba haciendo. Y hasta la semana antepasada dijo que probablemente iba a dejar en suspenso la investigación porque no tenía elementos de juicio. Ahora, sin embargo, ha aparecido con que sí, con que tiene los elementos de juicio y la acusa por homicidio calificado. Lo que vimos que la semana que viene, que no la puede acusar. La semana que viene habría una resolución, ¿sí?, de la Junta Nacional de Justicia sobre el futuro de Patricia Benavides, puede ser suspendida incluso. Eso sería, claro, desde el punto de vista institucional, puede fuerte. Ser suspendida. Claro, es una medida fuerte. Puede ser restituida, puede ser suspendida, es una medida fuerte que cambia la imagen del Ministerio Público. Claro, dependerá de quién sea designado fiscal de la Nación, pero ahí ya peor que Patricia Benavides no hay. O sea, sí, sí. Se ha llegado al extremo de la corrupción y de la descomposición con ella. Los otros fiscales que son más o menos conocidos son gente más o menos aceptable, digamos, para el carácter de la digamos de la del gobierno vigente, no ni siquiera sí, hablamos del gobierno actual, sino de la cúpula del poder tradicional. Bueno. Son magistrados más o menos decentes y más o menos formales en una sociedad como la nuestra. Entonces, lo peor que ocurrió fue la designación de Patricia Benavides, que ahora sí está completamente desacreditada. Por otro lado, hace un par de días, el presidente del Tribunal Constitucional de Perú dijo que el dictamen de la Corte que él dirige determina la libertad inmediata de Alberto Fujimori, que uno ya se había olvidado de Fujimori, sigue preso, tiene 85 años. ¿Tiene alguna conexión con algún tema de la situación política o es simplemente la acción claro de los abogados? ¿Tiene? No, claro que tiene. Lo que ocurre, entre otras cosas, es que el Tribunal Constitucional actual fue elegido por la actual mayoría parlamentaria y fue digitado precisamente por esta mafia, por esta mafia dirigida por la fiscal de la Nación. Ellos fueron los que orquestaron y prácticamente digitaron la elección de este Tribunal Constitucional. Bueno, eso va a salir, está saliendo, va a salir más adelante en los documentos que se están encontrando, en los WhatsApp y los chats que se están encontrando y que aparecen como expresiones claras de la estructura de dominación vigente. Ahora, lo que ocurre es que si eso sale a luz, va a saber la ciudadanía o va a tener confirmada la ciudadanía la idea de que efectivamente el Tribunal Constitucional también fue electo con métodos mafiosos. Y entonces eso puede dar lugar a que colapse el Tribunal Constitucional y sea desconocido o tenga que renunciar o finalmente sea descalificado. Entonces, antes de que eso ocurra, el Tribunal Constitucional lo que está haciendo es ordenar la liberación de Fujimori para después poder decir nos atacan o nos quieren disolver porque nosotros decidimos liberar a Fujimori. Entonces es una represalia por la acción que hemos tenido, que ha sido una acción humanitaria, porque Fujimori tiene 85 años, es un pobre viejo que se está muriendo y nosotros hemos querido, pues, por sentido común, digamos, la gente, los enemigos quieren los enemigos de nuestro pueblo quieren acusarnos de eso. De eso se trata. Sí. ¿Aló? Sí, sí, te oímos bien. Se cortó un poquito, pero sí. Entonces, ya siguió bien. Ya, los enemigos del Perú quieren descalificarnos acusándonos de cualquier cosa por haber liberado a Fujimori. Pero en realidad la liberación de Fujimori físicamente se puede producir, ya se produjo en marzo del 2017. Pero después que se produjo, 2 meses después tuvo que volver a la cárcel, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy taxativa. La Corte establece que sí, que efectivamente puede producirse un indulto humanitario, pero para que eso se produzca tienen que reunirse 4 requisitos. En primer lugar, que el reo esté efectivamente en riesgo mortal. Lo que no ocurre, como no ocurrió el 2017, porque el afectado por la supuesta dolencia está caminando sin ningún problema. En segundo lugar, se requiere que el acusado pida perdón, se reúna con las víctimas que causara y les pida perdón oficialmente, lo que tampoco ha sucedido. En tercer lugar, se requiere que contribuya a la reconstrucción de los hechos, lo que significa, entre otras cosas, es que diga dónde están los muertos y dónde fueron enterrados y cómo fueron asesinados, lo que tampoco ha dicho. Hay 15.000 desaparecidos. Y tampoco Fujimori ha dicho dónde están desaparecidos. Y el cuarto requisito es que pague la reparación civil, que tiene una reparación no significativa en beneficio del Estado y que tampoco ha pagado. Entonces, en realidad, desde el punto de vista legal, es absolutamente improcedente ese indulto. Puede ejecutarse porque por capricho el Tribunal Constitucional lo impone, y el gobierno lo va a aceptar porque está dispuesto a aceptar cualquier cosa en beneficio del fujimorismo. Pero a la corta o a la larga, muy pronto va a tener que rectificar o va a tener que retirarse de la Corte Interamericana, lo cual también le genera otro tipo de problemas, porque este es un conflicto de orden internacional que tiene otros bemoles, ¿no? Entonces, para el gobierno no es fácil el asunto. Están dispuestos a hacer lo que la mafia quiere, porque para ellos es lo inmediato. Ellos están dispuestos siempre a trabajar a muy corto plazo. Lo que les conviene hoy día, eso es lo que hacen. No les importa que eso signifique mañana o dentro de un mes otro tipo de problemas. Entonces, esa es la situación. Lo de Fujimori es improcedente desde el punto de vista legal. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted, compañero? Bien, bueno, decías en el comienzo que hay una posibilidad de que caiga Dina Boluarte y que asuma el control político de Perú, digamos, un sector de la derecha más radical, más reaccionaria, podríamos decir. ¿Existe ese riesgo? Podría producirse un golpe militar, que con la cúpula militar actual sería un golpe más de derecha, más reaccionario. Podría suceder. Es poco probable que eso suceda. Primero, porque la cúpula militar tiene una base militar que no le es adicta 100%, a la cual no puede utilizar impunemente, como que no la ha podido utilizar en todo este periodo. La cúpula militar quiso enfrentar al ejército contra el pueblo y no ha logrado eso. Finalmente, el aparato del Estado ha tenido que utilizar a la policía, porque el ejército, cuando ha ido a las poblaciones, se ha limitado a hacer cuestión de presencia y no ha intervenido para nada. Entonces, aparte de la matanza de Ayacucho, que es un caso episódico ocurrido en diciembre del año pasado, no ha habido ninguna otra acción del ejército que se pueda atribuir a los uniformados de la Fuerza Armada por la comisión de esos delitos. Todas las acciones han sido hechas por la policía, con instrucciones del Ministerio del Interior a través de el aparato represivo del Estado. Ahora, la otra posibilidad es que a través de elecciones ellos puedan imponer un gobierno de la ultraderecha. Podría ser, digamos, Keiko Fujimori, un gobierno reaccionario. Pero también eso es bastante improbable porque cualquier consulta electoral la van a perder. Bien, ¿y qué pasa con el campo popular, con el movimiento popular a esta altura, ya cuando estamos en el último mes del año, que protagonizó varias etapas de protestas importantes? ¿Cuál es la realidad actual en ese sentido? Ahora se están organizando. Bueno, ahí en general hay un clima convulso importante. Hay la huelga de los trabajadores de la salud, ha habido un paro de los maestros, hay conflictos en el sur andino, en Ayacucho ha habido movilizaciones muy importantes en la zona de Huanta por la contaminación minera, en el Cusco, en la zona de Bambas, han habido también movilizaciones. Hay en general un clima de activismo social importante, que se va a concretar en estos días, porque el 7 de diciembre es el aniversario de la asunción del poder de Dina Boluarte, la caída de Pedro Castillo. Bueno, pues con ese motivo, todas las organizaciones del movimiento popular están promoviendo una jornada de lucha que va a ser los días 7, 8 y 9 de diciembre, que va a coincidir, digamos, el 9 de diciembre, es el bicentenario de la batalla de Ayacucho, el episodio central de la independencia de América del Sur en la época de la colonia. Muy bien, con ese motivo se está organizando esta jornada donde participan todos los movimientos populares. Ahí participan sindicatos, partidos, organizaciones sociales, clubes, entidades deportivas, instituciones estudiantiles, sindicatos, todo lo que existe. Y además de todas las variantes del movimiento popular: la izquierda, los sectores democráticos, progresistas, periodistas, personalidades, instituciones de toda naturaleza. Va a ser una gran jornada de lucha, que vamos a ver en qué termina, porque también esto puede dar lugar a cambios y a convulsiones de otro tipo. Bien. Bueno, no sé si hay algo más que quieras agregar de este panorama para cerrar, Gustavo. Bueno, no, lo único que hay que decir es que se están viviendo casi días decisivos y que efectivamente, si se lograra una realización de elecciones a relativamente corto plazo, el movimiento popular va a ganar, va a estar en condiciones de derrotar a sus adversarios. Eso es lo que siempre puede decir. ¿Y quién encabezaría esa propuesta electoral del movimiento popular? No hay acuerdos todavía, pero hay varias personas que se están levantando como figuras, digamos, suficientemente aceptables como para ser candidato al movimiento popular. Uno de ellos es el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, el ingeniero Luis López Chao, Alfonso López Chao, que es una personalidad muy destacada, muy importante, que ha tenido un papel relevante en todo este periodo, con posiciones democráticas y con actitudes muy valiosas y valerosas en defensa de las libertades públicas. Luego también está Indira Wilca, que es la hija de Pedro Wilca Tej, el dirigente sindical que fue asesinado hace 31 años por el régimen de Fujimori, que es una figura que ha sido congresista de la República, que mantiene prestigio y autoridad de masas. Hay algunas otras personalidades que pueden... Claro, el problema es que no hay unidad del movimiento popular todavía, pero se está trabajando en esa dirección. Y yo pienso que finalmente va a ser posible confluir ese movimiento en una sola fuerza, por lo menos electoralmente hablando. Gustavo Espinosa, muchas gracias. Como siempre, un abrazo desde Montevideo y seguimos atentos a la realidad del hermano pueblo peruano. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Felicidades. Hasta la próxima. Hasta luego.